Bueno, Junior, van a traer buen rock and roll próximamente aquí a la ciudad de Olavarría. El lugar va a ser en Pueblo Nuevo. Yo quiero consultarte sobre la sensación que tenés sobre esta gira federal que están realizando y que de a poco, bueno, va llegando a su punto final. Tal cual como dijiste, sí, porque la idea fue hacer la presentación del origen federal, no siempre en Buenos Aires como se hace. Nada, ya recorrimos prácticamente todo el país y justo estamos finalizándola en Olavarría y Bahía Blanca, lo cual después termina en el Malvinas Argentina en Buenos Aires el 27 de septiembre. Bueno, imagino que ha sido un gran desafío estar Tucumán, Salta, Jujuy, Santa Fe, Mar del Plata, Mendoza, San Juan, un montón de kilómetros recorridos en la banda que seguramente les ha dejado momentos muy gratos. Sí, tal cual, por el recibimiento y cómo percibieron el disco toda la gente, ya que nosotros igual siempre una vez al año lo estamos visitando y siempre estamos conectados por eso especial que es la música, así que nada, buenísimo, buenísimo. Toda la gira, todos los shows, fue una fiesta en todos lados. ¿Cuál es la clave de poder mantenerse vigente durante 18 años que lleva ya la banda? ¿Cuál crees vos que ha sido el punto para que el público vaya creciendo, se vaya renovando? Porque hay público ya de todas las edades, y convengamos que hay generaciones nuevas que los van descubriendo y se van sumando también como seguidores de la banda. Nosotros decimos que el ser genuino, hacer lo que realmente nos gusta y no hacer un tema para una compañía, para una radio, simplemente hacer disco con los tiempos que requiere el disco en su nacimiento de temas, en su formación de temas y en las vivencias que vamos recogiendo. Yo creo que la naturalidad de la banda es lo que nos mantiene siempre vigente y vivo esa banda. Seguro, y después imagino que de lo que va a ser esta gran gira federal se viene un buen descanso para los integrantes, ¿no? ¿O ya están pensando en algo más? No, sí, después de Malvinas seguro se viene un descanso, pero igual se sigue todo el verano lo que es la costa, lo que es Cosquín, y después Paraguay, Uruguay, como toda esa realidad. Seguro, como artista imagino que debe ser todo un desafío el renovarse, el encontrar motivaciones permanentemente, porque en 18 años realmente han alcanzado cosas muy muy buenas, muy muy grosas. Sí, es cierto, pero ya te digo, tiene con que ver la los ideales de la banda, no olvidarse de los principios, no olvidarse de nuestra gente, no olvidarse de nuestros tatuajes en toda la gente, que pensamos en ellos, qué sé yo. La tocamos en no nos gustan los festivales donde cobran 300 pesos una entrada, 400 pesos una entrada, los pibes que les gusta el rock por ahí no tienen esa posibilidad, de verdad, no. Por ahí que por ahí que vienen de afuera o en otros festivales, así que nada, no sé, de esta manera me parece que somos una manera de sentirla. Yo creo que sí, y que la gente sabe también de ese respeto que le tienen hacia un público. Porque justamente te iba a preguntar con eso, cómo se convivía, y vos lo dejaste muy bien plasmado, tocar en un gran festival para más de 25.000, 30.000 personas y venir también a la ciudad de Olavarría en un lugar con capacidad más chico. Creo que la gente rescata eso, creo que también se los hace saber a ustedes. Sí, tal cual, nosotros siempre decimos que hay otro camino, ¿no? Que sabemos que es más largo, más difícil, pero es realmente el valorado, que a nosotros, que le gusta a la gente. Porque como dijiste recién, tenés razón, es fácil ir a un festival ahora y tocar y ganar un montón de plata y hay 25.000 personas y todo. Y nosotros escogemos ir, que yo, a La Barría, a Chú, hasta la onda de toda la gente, fue increíble. Bien, Junior, yo te agradezco infinitamente este contacto. Sé que son días y horas de mucho trabajo. La gente de Olavarría y la zona va a estar atenta a lo que va a ser el 5 de septiembre, la presentación aquí en la ciudad de Olavarría. Se respira, se vive buen rock. Sabemos que ustedes lo traen, así que los estaremos acompañando. Bueno, mata la banda. Aguante la gente de Olavarría, que ya me estuvimos una vez. Mando un gran saludo y, bueno, buena vida y que siempre sea rock.